y pongo a grabar de nuevo para que abra la segunda parte, así después la pueden ubicar fácil. Che, estoy haciendo historia de la propia radio El Empalme. Y fui a buscar la emisión de 2021, la encontré de pedo, porque son miles, que hicimos sobre este tema y tiene esta presentación, mirá. Dice Mix Pérez Prado, que era el otro intérprete que yo no me acordaba, y lo mejor de Romeo Gavioli, emisión, 9 de octubre de 2021. En esta estaba asesorando ya Guevara Lynch, y el Darwin, y Gavilán, y el Tocayo, y otros que no me acuerdo hoy día. Y dice abajo, el empalme dedicado al Coco Piñera y a Sutura. Está de amargar, ¿no, che? Yo pienso que se van a sorprender. ¿Para qué? Vamos a largar un pedacito. Y dice de presentación, insólita emisión del empalme, Mix Pérez Prado y Romeo Gavioli. Taconeando, rescatamos la historia del Royal Pigal, centro de perdición de los años 20 en Montevideo. Y acá hay un pequeño error porque empezó en el 1800. Sucursal de una casa similar en Buenos Aires, que a su vez era satélite de la central en París. ¡Qué relajo! Está de amargar, che, la... Está de amargar la presentación. Vamos a escuchar, a ver, pará. ¿Cómo hago con esto, che? Porque tengo que dar el audio de... Tengo que habilitar el audio de Internet Archive para que ustedes lo puedan escuchar. Yo pienso que lo vamos a hacer. Acá le damos, le habilitamos, ahí habilitamos y supositoriamente va a salir. A ver, play. Radio El Empalme comunica que se realizó con todo éxito el primer encuentro de trabajadores despedidos de la radio El Empalme el día de ayer. 2021, che. Hasta altas horas de la madrugada ampliaremos. Los obreros esperan cobrar su salario después de esta manifestación antes de la próxima Navidad. ¡2021! Del Real, de Jalapa, Veracruz. Y ahí seguramente escuchamos toda la canción de Romeo Gavioli, porque antes alargábamos más, dejábamos más correr la música. Pero viste que comienzo de amargar, ¿no? Yo quiero saber qué decíamos, a ver si lo pico más adelante... Si le invoco, 2021, che. El mismo tema de hoy. A ver. A ver cuando termina la canción. Acá si dice algo el locutor. Esto es Romeo Gavi. No, esto es Pérez Prado. Que era el otro estilo musical que se escuchaba, creo yo. En el 900. Ahí terminó. Vamos a ver qué dice. Pasame los números de nuevo tuyos para Quiniela y Tómbola antes de empezar con la emisión del Empalme en una media hora o 45. Día de cumpleaños, año, etcétera, etcétera, etcétera. Día, fed, mes y año. Che, estaré escuchando Sutura. Porque esta omisión se la dedicamos a Sutura y al Coco. De amargar. Anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita, qué cosa más. Ay, cosita linda, mamá. Andás a saber de dónde sacamos ese audio. Bueno, pará, lo pico más adelante. Mirá, escuchá, mirá. Las voces que hacíamos en el 2021, de amargar, verá. Este 9 de octubre de 2021, desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. A todo mambo, mambo rock. ¿Qué te parece, Sariz? El mambo de Pérez Prado y el DJ del Real. Puro bayón, salsa y tomate. Empalme FM. Este momento en el recuerdo lo presenta, che. Lo presenta Salón El Mástil, che. Muy bueno el recuerdo. Barca, le voy a escuchar otro pedacito más. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. He querido rendirle a los... Che, ahora me acordé, porque habíamos hecho el primer encuentro de trabajadores despedidos de Radio El Empalme, Che Guevara. ¿Te acordás que hicimos bruto asado? Claro, nos quedaba plata del gobierno anterior y habíamos entrado en el terrorífico. ¿Y te acordás que estábamos comiendo un ¿cómo se dice? Un osobuco, ¿qué era? Uno que habíamos comprado un cordero, pero nos trajeron un borrego, durazo, ¿te acordás? Que no había que picarlo con un hacha. Y entonces el radio estaba full en su primer año de esta etapa, ¿no? A ver qué más dijo el locutor, porque creo que habla de esto y de otras cosas. Para un poquito, yo tengo que habilitar el audio acá. A ver, play. ¡Ay, cosita linda, mamá! Ahí, por ahí va a hablar. Puerto. Para mí que habla ahí. Che, mientras escucha ese mix de Pérez Prado, que era el otro intérprete que yo no me acordaba, que para mí se bailó en el comienzo del 900. ¿Vos qué decís, Silvia? No digo que vos hayas ido a las tanguerías, te digo si alguien te contó el comienzo del 900, che. Esto era del Royal Pigal para mí. A ver si habla el locutor. Pasa que es un audio muy largo. Tiene que hablar, che. Empezó la emisión en vivo del Empalme Radio Rock. Este 9 de octubre de 2021 desde la ciudad de Los Palmares, Sudamérica. A todo mambo, mambo rock. El mambo de Pérez Prado y el DJ del Real. A puro bayón, salsa y tomate. Empalme FM. Tengo una lluvia de mensajes acá. Sé que le interesó el tema, che. Que la gente que no pudo escuchar ayer se pasó de la rosca para hoy. Y nosotros pusimos un programa de 2021. No sé si dice algo mal, locutor, ¿viste? Apenas un día de haberse realizado el Encuentro Nacional de Trabajadores Despedidos del Empalme Radio Rock. En búsqueda de cobrar sus salarios atrasados. Trabajarán bajo protesta hasta el 2025, informó Radio El Empalme. Mirá vos, seguro, nos adelantamos los acontecimientos, porque después echaron a la mierda a todos los trabajadores del M24, ¿te acordás, Ariz? Bueno, vos no estabas, no eras asesor del Empalme en el 2021. Qué interesante, ¿no? Nos estamos adelantando a los hechos nosotros. Bueno, no sé si dicen algo del Royal Pigal, porque no me acuerdo de cómo fue el desenrosque de este programa. Lo puedo picar un poquito más adelante, a ver qué dice. A ver. Ahí. Ah. Seguro, dejábamos correr nosotros la música en aquel momento. Mientras le picábamos un queso siempre y tomábamos el vino. Ahí. Transmisiones sorpresivas desde el Empalme Radio Rock cuando es la hora 21. 8 minutos. Bayón, salsa y requesón. Más raro que perro verde, che. ¿Dirán algo del Royal Pigal? Porque debe haber un audio acá. Debe haber un audio que da inicio a la temática. Lo estoy picando para adelante. Mirá esto, vos. Mirá qué buena música tenía el Empalme, che, del 2021. Escuchá. Tenemos que volver a descargar estas canciones, che. Así que es Mambo de Pérez Prado. A ver, del Royal Pigal, no, creo que no voy a encontrar nada, ¿viste? Voy a tener que buscarlo. Recuerdan los pasajes de personajes emblemáticos de la historia uruguaya sobre el Royal Pigal en Montevideo para bailar el bayón. La música característica de los bajos fondos europeos en Montevideo. Ya fue contada por el director nacional de bienes naturales acá en el Empalme, pero hay más material, tenemos más. Abrime la puerta. Estamos llegando entonces a lo que sería el noble hogar del director de bienes naturales, el 2021, profesor emérito Roberto Piñera Fender. En esta encuesta que estamos llevando adelante a través de Radio El Empalme para todo el Uruguay. Estamos escalando los últimos minutos, llegando entonces al primer piso para hacer la siguiente pregunta. Para usted, que es director en Bienes Naturales de acá de la República, ¿cómo estuvo el encuentro de trabajadores despedidos de Radio El Empalme anoche? Estuvo excelente, muy buen asado, muy buen chorizo. Muy buenos perros, muy bien vigilados, perfectamente todo. Excelente, excelente. ¿Qué le pareció el plantel de invitados? Muy buen plantel de invitados, muy gente fresquito estaba, pero el calor del fuego nos hizo bien. Muy bien, bueno, ha sido todo correctamente expresado entonces con el director en Bienes Naturales. ¿Nos estaríamos pidiendo alguna queja para hacer? No, ninguna. Muy buen atendido, muy bien atendido. Muy bien, estamos también con otro de los asesores de Radio El Empalme, el que se refiere a la música electrotánguica, que recibió una dura crítica la noche pasada. Y sí, sí. Recibió una dura crítica porque hubo un oyente que no quiere más electrotanque con él. Estuvo bravo. ¿Lo demás todo salió bien? Sí, sí, sí, impecable. ¿Los perros? Bien. Che, qué increíble vos. Podemos retrotraernos 4 años a la historia del Empalme. Una sausaría ese día. A ver si pica un poco más y ya está. Y nos vamos a los temas más actualizados. No dijo nada del Royal Pigal, ¿viste? No lo encontré. Mirá vos. ¿De qué año? ¿Se alcanza a ver el año que es eso? Impresionante, che, mirá vos. Voy a sacar una foto. Mayo 31 de 1908. Tremendo documento. ¿Qué te parece su último que sacó a relucir? Impresionante, sin palabras. Yo no lo conocía, ¿vos? No, tampoco. Y la mayoría de gente piensa que tampoco. Vamos a sacar una foto ahora para subir. Y capaz acompañamos de este audio que vos dijiste y te dejamos tranquilo. Pausa. Esta puerta se abrió. Impresionante, aspecto histórico. Bueno, corté. Tengo más audios de ahora, noche. Esta vez, este espejo y estos cuadros. Mientras escuchamos a Alberto Castillo. El eco de tu voz. Es tan triste vivir entre recuerdos. Cansa tanto escuchar ese rumor. de la lluvia sutil que llora en el tiempo sobre aquello que quiso el corazón. No habrá ningún igual, no habrá ninguna, ninguna con tu piel ni con tu voz. Tu piel, magnolia que mojó la luna, tu voz, urbú. Entonces, para la noche de hoy quedamos así, che. Hay dos bloques dialogando. Tan exitosa la promoción de los temas de debate en el Empalme que hasta se pueden plantear dos temas a la vez. Esto lo descubro ahora, porque siempre hablamos un tema único, pero ahora son dos temas, che. Por un lado, conduce Guevara Lynch el tema sobre la historia y el Royal Pigal con Francisco Brum, Darwin, el tocayo y otros que me olvido ahora. Y por este lado estamos con Cabrera Saris, con Bosco y con Clementino, creo, hablando de la repartija de medio en Uruguay y quién se aprovecha más en la zafra. Che, todavía no escuché los audios del Bosco. Ahora quise ampliar el texto para leer el texto y a ver. Dice, el Convenio Internacional de Telecomunicaciones, Nairobi, 1982, es el Tratado de la Unión Internacional de las Telecomunicaciones, WIT, adoptado en Nairobi, bla, bla, bla, bla, bla. Objetivo regular, sí, esto no sé, no es lo que yo te pregunté, pero debe tener que ver con los audios que me mandaste antes, así que no me va a quedar más remedio que escuchar los audios. Yo lo que no tengo duda es que cuando descubran esta emisión del Empalme con la historia del Royal Pigal, lo van a agarrar, no van a citar la fuente y van a hacer publicaciones o libros, acordate lo que te digo, porque es un tema absolutamente desconocido. El que se queme la pestaña y investigarlo, como lo hicimos nosotros, cosa que no terminamos, pero que intentamos hacer, este tema se va a convertir en objeto de otro sin tomarnos a nosotros como referencia. Acuérdate lo que te digo, el rollo de Pigal. Y eso que te pedimos a vos que fuera a fotografiar ahí, noche, para tener un documento actual. Nunca lo hiciste, noche. Te dimos la dirección y todo. No lo fotografió, pero hizo una composición virtual, Guevara, del edificio que está actualmente en Montevideo, donde estaba el Royal Pigal. De vuelta a la dirección, por si alguien de Montevideo lo quiere ir a mirar, pero va a ver el edificio, va a ver un edificio moderno, donde estaba el edificio antiguo del Royal Pigal. Era Guevara, Buenos Aires, nunca me acuerdo la dirección, ahora voy a buscar tu audio, che, para que si alguien lo quiere ir a mirar, que lo mire, ¿no? ¿Viste los audios que salieron anoche? Yo pienso que lo van a ir a escuchar ahí al Internet Archive. Hay audios como este, mirá. 27 hijos tuvo al final. Así, con esas tres mujeres, el hombre viejo. Lo tiró. Nosotros no podemos ni con el esqueleto. Yo decía en la emisión de ayer que se bailaba Foxtrot. Y estuvimos discutiendo hoy con otro especialista en música. Dice, yo no sé si el Foxtrot estaba en el comienzo del 900. Yo creo que sí, vos. Que era este el ritmo, mirá. Que por eso es que es un medio galopeado. Pero un ritmo foráneo, ¿no? Nosotros siempre recomendamos libros a raíz de los temas que vamos tocando acá. Y ayer Clementino se refería al de José Pedro Barrán. No Barrán y Naún, como dije yo, sino José Pedro, que es el más viejo, sobre historia de la sensibilidad en el Uruguay. Que es un lindo libro para comprender lo que estamos hablando. José Pedro Barrán es el autor de Historia de la Sensibilidad en el Uruguay. No recuerdo si ese libro lo sacó con Benjamín Naum o Benjamín Naum lo ayudó en otros libros, y capaz que este de la sensibilidad lo hizo solo, no recuerdo, pero estás en lo cierto en cuanto a Barran. Barran es el autor. Además tenía chakra en lenguazo ahí antes de llegar a Coronado, ahí en Bella Unión, antes de llegar a Bella Unión, un par de kilómetros antes de llegar a Bella Unión, por la 3. y tenía dos chacras en, cerquita del aeropuerto de Salto, ahí en Nueva Hesperia, tenía dos chacras de 5 hectáreas cada una. Dejó capital en pila y enfrente a la Plaza Flores, ahí en el cerro, en el barrio de la ciudad de Salto, dejó también una casa preciosa acá, que hasta ahora existe. Y vendieron todo, Ciudad Pedro, que peleándose por la herencia, repartieron todo a la miércoles, no quedó nada. Claro, porque hablamos de la historia de varias familias, algunas vinculadas con los propios autores de los audios, ¿no? Confirmando lo que decía en el origen el documentalista Roberto Piñera Fenter, que es el, en realidad, el disparador de estos temas que estamos hablando todavía hoy acá, el del Royal Pigalle, y cómo las familias adineradas del Uruguay se concentraban en esos centros de entretenimiento. Y después, bueno, Francisco agregaría que eso sucede hasta nuestros días y que siguen confluyendo, nada más que ricos por un lado a determinado lugar y pobres por otro. Pero también hablaban de cómo dilapidaban los recursos. Sí, por supuesto que sí. No, y algunas cosas uno se entera del caso que usted estaba investigando y está... Y el reporte del periodista de aquellos años llegaba el barco a vapor al puerto de Paysandú, al puerto de Salto, ¿vio? Entonces se llegó de Europa fulano de tal, seguro, de ahí queda registrado el desembarco, pero solo se entera quien investiga, ¿no? Los historiadores, gente como usted, así. Si no, no, nadie decía, ¿no? Aunque todo el mundo sabía que eran calaveras los paisanos, ¿no? El patriarcado era duro y pelado. Ahora no se puede hacer mucha cosa porque al rato se sabe. Claro, tiene razón, era así. Buscaban los viejos los matrimonios, ¿no? O sea, de nuestros bisabuelos, los tatarabuelos, buscaban los casamientos para las hijas o para los hijos. Y ya desde los 12 o 15 años ya le decían, bueno, vos tenés que casarte con fulano. Y los padres arreglaban, los viejos arreglaban para que los jóvenes, ya sea en unas carreras, en unas cuadras o en una bailanta, ya se arreglaba, era así. En el caso de mis antepasados fue medio así, pero el viejo Brum mismo, era muy chinero, de ahí que le perdonaba, como tenía plata le autorizaban muchas cosas, ¿no? Nadie decía nada. De ahí que salen los Silveira Brum, porque sabían que era hijo, eran Silveira, pero sabían que era hija del viejo, como era el viejo Amado, José Amado, y están los González Brum, y después están los De Brum, y están los Suárez Brum, todos son hijos. Yo alcancé a saber que tuvo tres mujeres el hombre. No sé si a la misma vez, pero ahí en esos años, de ahí que surgió toda esa generación, ese desparramo de apellidos, después están los Silveiras casados con otros, pero eran todos hijos naturales. Y claro, vino el desbande después, ¿no? Que faltaron los viejos, vino el desbande, cada cual pidiendo su parte, seguro, le correspondía, ¿no? Porque tenía líneas de sangre. Amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate bailando un potro te besé, con pasión nació de golpe tu ilusión. Nació también con gran fervor, en mi interior la llama viva del amor. Mi rosa en flor, lejos de ti, ¿a qué mentir jamás podría yo vivir? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Esto nosotros lo contábamos en el Empalme, sobre todo en la primera época, 2020, 2021 y 2022, con música de Romeo Gavioli, que eso sí le va a sonar cercano a usted, porque capaz que usted te bailó algunos foxtrots de Romeo Gavioli. Acá tenemos un especialista en Macondo de esos temas. Yo le invité varias veces porque sé que sabe el tema y no quiso venir. Debe ser porque hasta hoy que estamos tan libertarios, todavía hay prurito, ¿no?, de poner al aire esos temas medios picantes, y no ha querido venir, teniendo él toda la discografía de Romeo Gavioli y el otro negro y todo eso. Yo he hablado, pero por cuenta mía. A veces medio desgarbado he hablado. Bueno, no pude ingresar los audios del Boco, che. Le pregunté, pero no puedo poner la respuesta. Si era legal o si es legal hoy comprar la onda de una radio. Yo sé que se podía comprar el edificio, la gente y los equipos, pero la onda era intransferible. Así dice la ley. Intransferible. Pero las cosas han cambiado mucho, ¿no? Capaz que para la emisión que viene contestamos con los audios que tengo ahí y no los puedo ingresar. Debemos hacer un giro hacia mar abierto, ¿no, che? Yo bailando te vi al compás de un gran voz, y al mirarte sentí un primer fuego de amor, y te hablé de mi flir, de mi dulce soñar. Recuerda que yo te asombré que entramos al fin, vamos a bailar. Amor, amor, yo viviré sin un temor, lleno de fe. Acuérdate, bailando un postre te besé. Con pasión nació de golpe tu ilusión, nació también con gran fervor en mi interior la llama viva del amor. Bailando un foxtrot, dice que le habló, ¿viste? Prestate atención a esa parte. Che, bueno, repasamos por tercera vez la vida de el Royal Pigal en Montevideo. Guevara Lynch hizo una reconstrucción virtual muy interesante y yo se las mandé a algunos asesores hoy. O sea, recompuso con fotos actuales la esquina esa. Y ahora vamos a hacer un giro hacia mal abierto porque ya se está yendo el verano, che. Es una lástima, ¿no? 23, 26. Y la gente del verano lo lamenta. Después está la gente del otoño que está contenta, que por ejemplo el lagarto del vertedero. Pero antes y después de los partidos siempre hay un playoff ahí en el mástil. Hoy te vamos a contar de la esquina del templo donde se encuentra el Salón El Mástil. Productos de almacén, bebidas, productos de limpieza, regalería, loterías y quinielas, recargas de tarjeta STM y obviamente que contás con las más ricas golosinas. Y los sábados, medio tanque prendido de corazón aguatero. Acercate a este salón de linaje aguatero que junto a nuestros amigos y clientes vamos a seguir creciendo. Nuestro Instagram es @salon.elmastil. Y nuestro celular es el 092-606-585. Estamos en Enriqueta Conte y Riqué, 1400, obviamente en la esquina del Club Aguada. Creo que fue este el audio que usamos anoche. En el comienzo, te lo perdiste, mirá. La historia del rock suele empezar siempre igual. Hombres blancos, guitarras eléctricas y un relato muy cómodo, pero esa historia está incompleta y está manipulada. Porque antes de Elvis, antes de Chuck Berry, antes de todo eso, ya estaba Rosetta Tharpe. Una mujer negra, una guitarrista brutal, una revolucionaria del sonido. Rosetta Tharpe mezcló el gospel con el blues, distorsionó la guitarra, convirtió la fe en ritmo y puso las bases de lo que después llamarían rock and roll. Lo hizo en los años 30 y 40, cuando ser mujer ya era un obstáculo y ser negra era una condena. Pero la historia no la recuerda como merece. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los hombres blancos, y cuando no encajas en ese molde, te borran. A Rosetta no la silenciaron por falta de talento, la silenciaron por racismo y por machismo, por no ser la cara que el sistema quería para vender su música. Mientras otros heredaban su sonido y su gloria, ella quedaba relegada a una nota al pie, como tantas mujeres negras que sostuvieron la cultura popular y fueron expulsadas del relato oficial. Recordar a Rosetta Tharpe no es nostalgia musical, es un acto político, es feminismo y es memoria antirracista. Muy lindo Rilche, ¿eh? Me gustó. Rosetta Tharpe, tenemos que descargarla y presentarla a nosotros en el Empalme. Nosotros ya teníamos a una historia parecida, también negra, Ruth Brown. Nos hemos adelantado en algunos temas, ¿no? Ahora son 23:31, pero el tema de la revolución de los negros hace tiempo que el Empalme la tomó, ¿eh? Empalme FM. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Little black girl gets assaulted, ain't no reason why. News prints a story, racist tempers fight. Next day starts a riot, knives and guns are drawn. Two black boys get killed, one white boy goes blind. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots. Of America, they kill the dream of America. Little one know her name. Lots of people hurt and angry. She's the one to blame. Across the lines, who would dare to go under the bridge, over the tracks that separates whites from blacks? Choose sides, run for your lives. Tonight the riots begin. Back streets of America, they kill the dream of America. Bueno, eso era Tracy Chapman, Across the Line. Mira este audio. Oh, no. Not meant to be happening here. Esto no debería ocurrir aquí, dice una influencer aterrorizada tras los ataques de Irán en Dubái. Claro, estas cosas deberían ocurrir solo en Gaza o en países llenos de negros pobres, no en un lugar para blancos ricos como Dubái. All day. And it's like, oh, this is not fun, guys. We're supposed to be in the safest place. Now I can see it. Like, please, just stop. Vale, chavales, la cosa se está poniendo muy seria. No sé qué coño hacer. Mira, el parking acaba de caer una en el edificio enfrente de mi casa. Voy a cogerme el parking. No sé si encerrarme debajo en el coche. Ahora sí que sí. Estoy entrando bastante un poco más en pánico, están sudándome las manos, no sé qué hacer ahora mismo, lo juro. Así están muchos influencers ahora mismo, llorando desconsolados porque han visto lo que es la violencia de cerca por primera vez. Se fueron de cabeza a vivir a una petrodictadura, creada con la sangre y el sufrimiento de otros pueblos, para así ganar más dinero al ahorrarse los impuestos en su país de origen. Sí, los mismos impuestos que pagaron el hospital donde nacieron y la escuela donde estudiaron. Pero en cuanto empezaron a ganar dinero, decidieron que ya no querían formar parte de eso. Que preferían ganar un poco más, a ayudar a otras personas que no han tenido su misma suerte. Y ahora que la misma violencia que permite sus vidas de ensueño en Dubái es visible desde sus ventanas, lloran desconsolados. Los nuevos ricos no quieren pagar impuestos, pero tampoco recibir misiles de vez en cuando. Los nuevos ricos lo quieren todo para ellos, y que los que no tienen nada agachen la cabeza y se esfuercen más, como ellos, que se han ganado su privilegio con el sudor de su iPhone. Estos nuevos ricos viven en petrodictaduras como Emiratos Árabes Unidos por sus exenciones fiscales, sin importarles que la ley que rige el país sea la Sharia o que la homosexualidad esté penada con más de 15 años de cárcel. Lo único que les importa es no pagar impuestos, para así poder poner muchas luces LED en su apartamento de Dubái y ahorrar para la primera letra del Lambo. Pero se les escapa un detalle: sin bienestar social, sin democracia, sin seguridad, sin justicia, sin impuestos que redistribuyan la riqueza, su negocio es un castillo en el aire. Emiratos Árabes Unidos se ha dedicado los últimos años a importar egoístas con dinero para blanquear su dictadura, ofreciéndoles no pagar impuestos. Pero las ratas son siempre las primeras en abandonar el barco cuando hay una vía de agua, y ya están llenando los aeropuertos para volver a esos mismos países que abandonaron porque les robaba con los impuestos. Deja de pagar impuestos porque, como veis, no están sirviendo de nada. Y hay que dejarles hacer a ellos, y en cuanto pueda, pido al gobierno de España que nos saquen. Un clásico del liberalismo: no quiero pagar impuestos, pero cuando algo va mal, exijo al Estado que me ayude. ¿Cómo crees que debería responder el Estado en estos casos? Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Thank you. ahora faltan 18 minutos para la medianoche, ¿no? ¿Viste ese audio de las ratas en Dubái? Tremendo palo de Spanish Revolution, que es un sitio que estamos siguiendo hace bastante tiempo ya, bueno, por lo menos este año, que le recomendamos. Un análisis crítico, descarnado de la realidad internacional. Ellos son gallegos, son españoles, pero analizan todo el concierto mundial con mucho criterio, con mucho buen criterio, según el Empalme. Empalme FM. Correctamente en portugués, sopra o vento, o algo así, sopra el viento, Richie. Estamos a 16 de la medianoche, todavía sigo intentando meter los audios. Ya sé que una vez que arranco la emisión no debo andar jodiendo con el teléfono para ingresar audios a ninguna PC, pero le hice una pregunta al Bosco y ahora no puedo escuchar la respuesta. Daquela noite eu nunca mais me entendi. Você levou meu coração e levou o meu olhar. Eu sigo cego, infeliz, querendo te encontrar pra conversar, te convencer, te confessar. Quero só você. numa tarde tão veloz. Você passou no circular pela praia do Leblon. Corri atrás tarde demais, perdi a condição de conversar, de convencer. Che, viste que casi a la medianoche, pues sí, que tan difícil puede ser ingresar audios a una PC. Bueno, sí es difícil si tenés alguna dificultad, que no viene en el caso. Bueno, yo lo logré ingresar. La pregunta era la siguiente y largo la respuesta a continuación. Yo supongo que se pueden pasar sin checar. Pregunta para el Bosco. Según la Constitución Uruguaya, ¿una empresa puede comprar la onda de una radio que pertenece a otro propietario? Cuando yo estaba informado, no se podía, pero ahora capaz que se puede, porque ahora se pueden muchas cosas que antes no se podían, ¿viste? Porque supositoriamente las ondas son otorgadas a determinadas personas o empresas o particulares con la condición de que usufructúen ellos la onda. No pueden venderla. Lo que pueden vender es la estructura, la casa, la antena y los equipos. No sé si me explico, ¿viste? Si vos tenés alguna respuesta, vos comandala ahí este WhatsApp. Bueno, vamos por parte. Las ondas no se venden porque son bienes que son propiedad del Estado, ¿verdad? O propiedad pública. Lo que hace el Estado es dar una concesión para el uso de determinada onda. Está el derecho al uso de la onda. Es una concesión, un contrato de concesión. Lo que se puede hacer en algún momento es ceder esa concesión en favor de un tercero que reúna las condiciones y la autorización que otorgue el Estado. ¿Está? No sé si me explico. Concreto. Evidentemente todo lo que es los equipamientos, transmisores, edificios, bueno, todos los recursos físicos para emitir, eso sí, corre por el derecho privado, es decir, son propiedad de quien detenta, obviamente, valga la redundancia, la propiedad puede ser vendido, ¿verdad?, como cualquier régimen de compra-venta. Pasó con la vieja emisora Radio Guichón, ¿no? CB152 Radio Guichón, la emisora de dos departamentos, que aparentemente la familia Luces cedió la onda a la Curia de Salto y, bueno, evidentemente la dirección de comunicaciones aprobó esa cesión, ¿no? En cesión o concesión en el uso de la onda, pero en realidad la onda no se compra, lo único que se logra es una concesión para usarla. Bueno, y la onda se divide en frecuencias, ¿verdad? O puntos de transmisión en el éter o en el dial, que bueno, que eso lo organiza la Dirección Nacional de Comunicaciones y que evidentemente lo que se vende es ese espacio, esa partecita para usar la onda. En realidad, no, repito, no se vende, se concesiona. Esto que hablé es muy en general, para tener una opinión mucho más detallada, con otros datos, digamos, condicionamientos, para poder ser titular de una concesión de onda, evidentemente hay que hacer un estudio pormenorizado, que bueno, intentaremos hacerlo en estos días para poder tener una idea más acabada, entre comillas, del asunto. Como toda cuestión jurídica, uno tiene ideas en el plano general, pero después los hechos concretos hay que estudiarlos en forma pormenorizada. Y esto es un tema que en principio no forma parte de ninguna especialidad, salvo en el derecho internacional público, que hay toda una reglamentación de la UNUIT, que es un organismo internacional de las telecomunicaciones, Unión Internacional de Telecomunicaciones, que viabiliza o viabilizado tratados internacionales justamente para el uso de las ondas, porque el uso de las ondas a nivel interno de un país, digamos, tiene cierta facilidad, digamos, de concesión, pero el tema es cuando los puntos de transmisión empiezan a coincidir con países vecinos, especialmente radios en las zonas fronterizas, ¿no? Entonces, es un tema que de alguna manera escapa a la jurisdicción de los organismos de los diferentes países. Incluso hay un registro internacional de ondas que evidentemente da prioridad, organiza y sobre todo evita que haya coincidencias, especialmente en puntos cercanos, ¿no? Entre los diferentes países. Che, el convenio madre sobre telecomunicaciones internacionales fue celebrado en Nairobi, ¿no? La capital de Kenia. Curiosamente, en ese continente y país tan olvidado, ¿no? Así que bueno, celebremos entonces esa convención que dio marco justamente a los acuerdos internacionales. Después checaremos un poquito qué normativas existen a nivel interno y cuál es el organismo, digamos, encargado de otorgar esas concesiones de las que hablábamos, ¿no? Que tengo entendido que es la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, que no recuerdo bien ahora qué ministerio pertenece, si es a Defensa o es a... Sé que está regulada por la URSEC, ¿no? Que es la Unidad Reguladora de las Comunicaciones, pero está, en este caso, es un organismo de... Se entiende que la URSEC es un organismo de contralor. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Bueno, ahí está, che. Uno tras el otro los audios de respuesta a la pregunta que le hicimos en directo al Bosco, y lo que da una prueba de la capacidad del Empalme para responder cualquier tipo de litigio, ¿no? Porque al comienzo describimos con un poco de énfasis lo que está pasando a nivel de los medios en Uruguay, que no es nuevo, ¿viste? Es un gran desconcierto. Entonces un poco de jurídica no está mal del todo, y para eso apelamos a nuestro asesor Bosco, que ha contestado perfectamente. Y nosotros ponemos la música, siempre correctamente. All Stewart, Son on the Radio. I was making my way through the wasteland. The road into town passes through. I was changing the radio stations with my mind on you. All your friends call you Lily Paloma, but that's not the way that you are. It's too much of a gentle misnomer for a shooting star. But you and me, baby, I saw you there. Straight away I knew there's really no hiding. I tell you right now what we're gonna do. We'll go collecting the day. Saris, lo agarré justito, dice Saris, la explicación del Bosco sobre la constitución que regula y la ley internacional que regula el tema de los medios de comunicación. Esto es para entender la primera parte de emisión del Empalme hoy, que empezó media tarde, ¿no? 22 y pico, y hablamos cosas diferentes. Una es el quilombo del Royal Pigalle, fue el quilombo de los medios de comunicación en Uruguay a raíz de... dice Sarí que está confirmada la compra del medio La Diaria de la ex radio vendida, que eso tampoco me queda claro, ¿no? M24, no me queda claro, ¿viste? ¿A quién se la habían vendido antes? ¿Si después la vendieron de vuelta? ¿Si fue una mentira lo primero y ya tenían arreglado el negocio con La Diaria? La verdad es que no sé, ¿viste? Hay muchos entretelones que no sabemos, pero lo que sí sabemos es que lo intentamos buscar una explicación al nudo a estas cuestiones raras que suceden en los últimos... Bueno, suceden hace mucho, pero en estos últimos 10 años ha sido un quilombo bárbaro, ¿no? Por eso hablamos de los quilombos acá en el Empalme, en particular el Royal Pigalle, pero el tema de los medios también es otro. Y hubo una explicación desde el punto de vista jurídico del asesor del Empalme, Bosco. Y nosotros ponemos la música on the radio. Para agregar una cosa más, pero al pedo, es que ustedes vieron que tampoco estábamos tan desnorteados, ¿no? Sabíamos lo que había que saber. La onda no se vende. En todo caso, en los últimos tiempos buscan todo tipo de artilugio para que no pase nada y que se venda. Y que muchas veces los trabajadores queden tirados, ¿no? Ya no hay izquierdas ni derechas, hay solo empresarios en búsqueda de dinero. Claro, ahora que yo puse en el buscador del software para encontrar qué habíamos dicho nosotros de todo el proceso este que supuestamente era de venta de M24, la radio, pero resulta que no me queda claro ahora a quién se la habían vendido, ¿no? Si es que se confirma ahora la venta a La Diaria. Es muy raro todo. Mirá el audio que pasábamos nosotros hace como 2 meses o más. Debe estar la fecha acá, mirá, escuchá, de Rosalba, otra asesora del Empalme. Se vendió M24 y eso es pésimo por varios motivos. En primer lugar, porque quedan trabajadores en la calle, porque no se negoció absolutamente nada para su continuidad. En segundo lugar, porque se cierra una voz crítica, pero se vende una voz crítica, pero no se vende a cualquiera, se vende a un grupo, que es el del Observador, que lo compraron argentinos, que tienen, entre otros periodistas, a Fantino, prácticamente un portavoz de Milei. ¿Qué quiere decir eso? Que la orientación ya no va a ser progresista, ya no va a ser crítica, sino va a ser una orientación de derecha, de la peor derecha. Y además, un periodismo intervencionista, un periodismo partidario. Si bien es verdad que nuestro periodismo tampoco es que sea muy santo, por lo menos cuidan las formas. Sí, no sé si cuidan la forma, Rosalba. El periodismo es partidario desde el origen. Sí, claro, en el mundo entero y en Uruguay también. Algunos no se han desayunado todavía. Che, bueno, viste, interesante, justo sobre la medianoche. Y nosotros buscando música. Bueno, no me queda claro qué pasó con eso. Supuestamente nos tragamos la pastilla de que lo habían vendido antes a la radio, pero parece que no se había vendido nada y se la venden ahora a la diaria. ¿Qué queso hay ahí atrás que no sabemos, no? No sé, nosotros solo ponemos música y nos preguntamos. The Buggles, Video Kill, The Radio Star. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Se nubla, sale el sol, se nubla. ¿Qué mierda va a pasar? Bueno, estamos a comienzo de semana. Che, se va el verano y no hemos sacado una puta tarabilla como el... TV mató al ídolo de la radio, che, Saris, 1980, de los temas que vos decías que no quedaba nadie en la pista. Ahora puse en el buscador del software, ya pasamos la medianoche, ¿no? ¿Podemos seguir un poco más con ese pequeño ruidito que tengo, que no sé de qué mierda es, el grillo de mierda que tengo? Para mí que lo mandaste vos, Saris, ahí adentro de la máquina, por eso no lo puedo encontrar. ¿Viste? ¿Lo escuchás? Es un grillo chiquito que no sé dónde mierda está. No lo he podido. Intenté hoy sacarlo, no pude sacar. Puse en el buscador del software radio y te tira todo tipo de. No es IA, es solamente una herramienta del software. Como tienen casi todos los software de mezcla. Y te tira todo tipo de sugerencias, ¿viste? Que vos agarras para el lado que se te cante las bolas. Pero no me acordaba que tenía este de Lalo Mir que habla de la radio trinchera, que es una idea que para mí la copió del Empalme. Porque si ustedes no saben, nosotros le hemos enviado emisiones del Empalme a Lalo. Sería lamentable que las hubiera escuchado todas y no nos haya dicho una mierda. Y todavía que nos haya robado esta idea. Porque la radio trinchera, nosotros la venimos usando desde tiempos inmemoriales. 5 o 6 personas en el mundo, con solo levantar un teléfono, deciden algo que nosotros nunca sabremos. Y además, salvo que aparezcan los Anonymous y los craqueros organizados que son como ciberterroristas, le dicen del Pentágono, por ejemplo, a Assange, el control cada vez va a ser más grande. Yo no tengo ninguna duda. Es más, lo estamos viendo, el control crece. Y ya se digitan palabras que entran, que no, qué tipo de publicación, los algoritmos están alimentados por seres que buscan control. El poder busca control. En la China de hace 5.000 años, en el imperio persa y en el imperio romano, el poder es control. No hay duda. Está escrito en toda la historia y toda la bibliografía que da cuenta de la existencia del ser humano humanos sobre el planeta. ¿Por qué no lo harían? Si tienen las herramientas, lo van a hacer. Cuando eso suceda, ¿cuál es el medio de la resistencia? La radio. Yo solo, con un equipito y un micrófono escondido con una batería en una cueva, lo vuelvo loco. Okay. No sé si lo volvé loco, porque te tiran una de esas de las pesadas, esas que agujerean el suelo y a la mierda, Lalo. Pero sí, la radio es una trinchera. Vamos a buscar el archivo como lo hicimos con el Royal Pigal, sacando de atrás de las bambalinas, de atrás de las bolsas, ese audio de 2021. Y vamos a sacar un audio más viejo de cuando decimos la radio trinchera. No decimos nosotros de la cueva, decimos la trinchera. Que subimos la cabeza, tiramos un tiro y bajamos porque nos arrancan las pindongas. La idea es nuestra. Y la música de Autograph, Turn Up the Radio. Che, ¿viste cómo fue evolucionando la emisión de esta noche del Empalme Rock? Sin sacar el grillo del micrófono, fue creciendo en idiotas, ¿no? Desde el Royal Pigala hasta Radio Trucha. Hay organizaciones y personas individuales en Uruguay pidiendo radio desde tiempos inmemoriales. Nunca le dieron pelota, pero para las transacciones monetarias surgen con una velocidad pasmosa. Acomódate con el poder y se solucionarán tus problemas. El dinero manda, la plata manda, Sariz. Empalme FM. Radio Gaga. Radio Gaga. Queen. Queen, queen, queen, queen, queen. Estás 100 años pidiendo una radio, cuando te das cuenta que no te van a dar ninguna posibilidad, abrís una online y con tanta mala suerte que la señal de la estatal es una mierda. Tenemos que irnos a hacer radio a Rusia. Russian Radio, 1989, Sariz. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Si dan la coletín, aquí suma el MF en la piel. González del Partido Comunista, a ver, que es compañero nuestro, a ver qué opinión tiene sobre estas movidas mediáticas. Parece que estamos en tiempo de feria, ¿no? Se ofrece radio, ¿quién tiene plata para comprarla? La vendo cuando quiero, echo a la mierda a los empleados, no los resarzo con nada, y después ese medio lo agarra otro que dice que es de izquierda, pero contrata gente de derecha. El gran pelotero de los medios en el Uruguay, ¿no? No sé cómo lo verá Aurelio González del Partido Comunista, viejo amigo nuestro. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7.